Mi nombre es Francisco Giner de los Ríos, natural de Ronda, provincia de Málaga. Recorrí muchos caminos hasta llegar a ser catedrático de universidad en Madrid. Pero por no admitir los modelos de enseñanza oficiales, fui apartado de mi plaza. Fue entonces cuando nació la obra por la que soy más conocido, la Institución Libre de Enseñanza. Con la institución creamos un modelo de educación muy innovador para la España de entonces. En nuestras clases teníamos alumnos de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores, ya universitarios. Intentábamos motivar su curiosidad constantemente y le hacíamos responsabilizarse de la evolución de su propia tarea. Creíamos en el ejercicio al aire libre, mens sana, in corpore sano, y creíamos que niños y niñas podían ser compañeros en la misma clase. Lo que más nos gustaba era salir con ellos al campo a comprender y amar la naturaleza. Con el tiempo saldrían de la institución hombres y mujeres que tendrían mucho peso en la historia de nuestro país. Aquí en la foto tenéis a Manuel Bartolomé Cosío, el señor Cosío. Fue alumno de la institución y mi principal discípulo. A mi muerte, él lideraría la continuidad de nuestros trabajos. Colaboramos en la creación de la residencia de estudiantes, que dirigió el señor Jiménez Fraud, alumno nuestro también. En la residencia vivieron jóvenes que alcanzarían fama universal, como el cineasta Buñuel, el pintor Dalí o los poetas Lorca, Guillén o Salinas. Allí fueron asiduos visitantes el poeta Alberti, filósofos como don Miguel de Unamuno o músicos como Falla, quienes compartieron su tiempo y sus ideas con los residentes. En la residencia, entre otros muchos, dieron conferencias Marie Curie, la eminente científica, el economista John Maynard Keynes e incluso una de las figuras más trascendentales del siglo XX, Albert Einstein. Hay muchos que piensan que de algún modo la generación del 27 es resultado de nuestra labor, del ambiente de progreso que tratamos de crear en España. Pero aparte de lo anterior, siempre pensamos que sobre todo había que arreglar las desigualdades entre el campo y la ciudad. Las gentes de campo vivían injustamente abandonadas en la ignorancia. Llevarles la cultura era una necesidad que habíamos planteado varias veces sin demasiada suerte. Pero las cosas iban a cambiar. España se hizo republicana. Para la República, los campesinos eran ciudadanos con derecho al saber y a la cultura, y era esencial contar con ellos para modernizar el nuevo país. La República aprobó nuestro gran proyecto, las misiones pedagógicas. A pesar de que al señor Cosío las misiones le pillaron algo mayor, enseguida se puso manos a la obra. Junto a él estuvieron muchos, entre ellos gentes de la institución y talentos como Machado, Valdelomar y Casona. También colaboraron poetas del 27 como Salinas, Alberti, Cernuda y el más joven Miguel Hernández. La ayuda de todos fue inestimable. La labor consistía en viajar hasta los más remotos lugares para llevar la cultura. Ir hasta donde fuera para apoyar a los maestros más aislados y llegar hasta las más pequeñas aldeas para enseñar a las gentes cuáles eran sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Las misiones llevaron a los pueblos más de 5.000 bibliotecas con una selección de libros en la que se tuvo muy en cuenta a los más pequeños para inculcarles así el importante hábito de la lectura. Fue la mayor campaña de lectura que jamás se haría en España. Con los libros viajaron también varias colecciones de discos con temas musicales clásicos y populares. Allí, con los gramófonos que llevábamos, se organizaron audiciones en cualquier lugar del pueblo. Algunos de los temas populares, en ocasiones, fue reconocido como propio con todo orgullo por los campesinos. Jóvenes talentos hicieron reproducciones de los cuadros más valiosos que teníamos los españoles. Una vez en el pueblo, en grandes fardos, eran descargados con ayuda de los vecinos y después quedaban expuestos en el ayuntamiento, en la escuela o donde buenamente se pudiese. Primero se explicaban brevemente los cuadros y después quedaban allí expuestos para disfrute de todos. De este modo, en el campo, sus gentes pudieron contemplar unas obras que también a ellos pertenecían. El noble arte del teatro también formó parte de esta hermosa aventura de las misiones. El montaje del escenario por los entusiastas voluntarios estuvo siempre rodeado de gran excitación. Solían congregarse personas de toda la comarca que se acercaban por sus propios medios hasta el lugar. Allí se representaron muchas obras de nuestros clásicos, se recitaron poemas y romances o intervinieron coros musicales. Pero el cinematógrafo fue sin duda la gran sensación de las misiones pedagógicas. Para muchos de los nuestros fue una gran satisfacción ver cómo, tras la dura jornada de trabajo, en cada pueblo toda la gente se congregaba para admirar por primera vez en su vida aquel nuevo invento. La guerra fue el final de toda esta aventura. Unos cayeron, otros se fueron y unos pocos se quedaron. Los que pudieron siguieron dedicándose con pasión a aprender y a enseñar.